Al principio, todo era silencio. Y del silencio nació el rock. Cimentado sobre 10 pilares. Rock FM presenta el decálogo de Mariscal. Amigas, amigos, buenas noches. Bienvenidos a otra entrega del decálogo. En vivo desde los estudios centrales de Rock FM, con Rodrigo Contreras en la producción, Alberto Mazcuñán coordina, Quique Vilaplana orquesta y promociona y Jorge Vilella supervisa. Somos el equipo, en vivo, directísimo a todo el planeta, el poder del rock, puro rock, en una entrega muy especial. No nos callarán, Margarita, mi amor, los 10 mejores discos censurados en nuestro país. ¿Estará el Heroín de Lou Reed? ¿Estará la Estaca de Juice Jack? ¿Nos atreveremos? Bueno, engánchate. Esto es Rock FM, esto es lo mejor del rock, estos son los discos censurados que empiezan con un cuarteto excepcional. Eric Clapton, Stevie Winwood, Ginger Baker y Rick Gretz. Winwood venía de Spencer Davis Group y los Traffic, Clapton y Baker de los Cream. Gretz venía, violinista francés, de los Family. La historia, primer supergrupo oficial de la historia del rock and roll. Venían de los Cream, la explosión, e hicieron este disco. No se censuró nada. Vamos a escuchar el tema que más nos gustó, el Presence of the Lord, una preciosa balada en la presencia del Señor, clamando a los cielos, del mismísimo Eric Clapton. Este disco fue la portada que todavía se censura. Las redes no permiten la chica semidesnuda que se dijo en su momento que era la hija del pelirrojo, porque era pelirroja la chica con melena muy joven, de Ginger Baker. Bueno, esta es la historia, censurada la portada. Esta es la original que también salió en Estados Unidos. No podemos mostrar la otra, porque las propias redes escupen ese semidesnudo de la joven belleza en la portada. Pero escuchen, porque esta es una obra maestra. El teclado es una fascinante balada de Clapton en sus comienzos. Como solista ya se vislumbraba un genio para todos los tiempos. Amigas, amigos, sin más preámbulos, la música suena en Rock FM, estamos en el Facebook Live, en todo el planeta. ¿Sonarán esas canciones que piensas, estos no se atreven? Nos atreveremos. Escúchanos, arrancamos hasta altas horas de la madrugada. No muestras, pero pasaremos de las 12 seguro. Presence of the Lord, además, en vinilo, Rodrigo Contreras ya tiene el plato, tiene la mano, gira el vinilo en Rock FM. Blend Fight, supergrupo y esta impresionante canción que habla de cosas muy lindas. I know that I Rock FM, absolutamente en vivo, en directo, todo el equipo en vuestra compañía. Gracias por la escucha, participáis también todos en esta tertulia sonora en forma de enciclopedia, donde también tienes tu voto. Recuerda la web rockfm.fm, facebook.com/rockfm, Twitter @rockfm_es, Instagram rockfm, el hashtag EDDM censurados. EDDM, el decálogo de Mariscal, censurados. Ese es el hashtag. Bueno, decía esto, ¿no? Y lo decía Clapton. Por fin he encontrado una manera de vivir en el color del Señor, en el color del Señor, en presencia del Señor. Precioso tema, disco del 69, Blind Faith. Estoy recordando aquellos tiempos. Yo era un chaval, pero ya empezaba en la radio. Tengo todavía en mi poder, en una desaparecida emisora de Madrid donde yo empecé mi singladura radiofónica, el disco de Don Antonio Machín. No sonará nada con el rock. Era un chansonier cubano genial. De hecho, hay un chiste muy famoso que dice: estás más sonado, más tocado del coco que las maracas de Machín, porque siempre salía con sus maracas. Bueno, él hizo un tema que se llamó Corazón Loco, que yo tengo el single en aquella emisora donde los censores torpes del franquismo ponían un sello cuando se metía en unas listas que cada semana se mandaba a las discotecas de las emisoras, con un sello enorme que ponía prohibido su radiación, censurado. Tengo el single de esta canción que era Corazón Loco. Si la escucháis, decía aquello de ¿cómo se puede querer dos mujeres a la vez y no estar loco? Solo falta el saxomán Alberto poniéndole música a mi pequeña intervención. Pero es así, eran tan torpe, tan estúpido todo, ley de peligrosidad social, todas aquellas cosas que conocimos y que padecimos también, ¿eh? Aunque ya en los últimos, a comienzos de los 70, la cosa se aflojaba porque el dictador estaba a punto ya de irse al otro mundo. Bueno, la cuestión es esta. Esas canciones, esos tiempos son los que ocupan este programa. Tú puedes participar, sugiérenos algunas anécdotas, historias que se nos hayan podido escapar, pero nosotros seguimos a nuestro ritmo. Recordemos, la segunda entrega es el Aqualum 71, prohibido. Aquí sí hubo corte de canciones. Jeff O'Toole padeció varias prohibiciones de la censura en sus discos. Ministry in the Gallery, Thick as a Brick y sobre todo en el primero Aqualum del 71, que era el cuarto de los británicos. Este disco no se publicó en España en 1971 por la censura y no fue hasta el 76 cuando el disco de Jeff O'Toole pudo ser comercializado. Yo lo ponía ya en aquellos tiempos. De hecho, no fue solo la carátula la que sufrió modificaciones. También la canción Locomotive Breath, que no pudo editarse y tuvo que ser sustituida por Glory Road. Había connotaciones religiosas, todo hay que decirlo. Suena pues Locomotive Breath en directo con Ian Anderson a la voz y la flauta, estaba Martin Barr, estaba Clive Bunker a la batería, Jeffrey Hammond al bajo y John Evans a los teclados. El esplendor más grande, comienzo de los 70, de los Jeff O'Toole con el loco Anderson enfrente, suena arriba, súbeme la domador. Locomotive Breath en Rock FM, el decálogo censurado. No nos callarán. Habrá sorpresas. Shuffling madness. children jumping off the stations one by one. His woman and his best friend in bed and having fun. Oh, it's calling down the corridor on his hands and knees. ...71 en la locura que nos arrastra... ...la respiración de la locomotora avanza directo a la muerte... ...en el tiempo perdido y se asusta de las pruebas dificultosas... ...era uno de los fragmentos de esta letra de Locomotive Breed... ...que fue censurada en nuestro país... ...del Aqualung de Jethro Tull... ...tercera entrega Rock FM... ...gracias por la escucha, buen viaje... ...por las carreteras o las calles de las ciudades... ...si nos está escuchando sobre ruedas... Y también, por supuesto, a los que están trabajando estas horas, que son muchos, nos constan por las comunicaciones constantes a través de las redes, y también los que simplemente están escuchando la radio. Gracias de todo corazón, en nombre de todo el equipo, que hacemos en vivo. Esto es como una obra teatral, en formato enciclopedia rockera, con mucha gente trabajando para hacer esta superproducción de Rock FM. Solo puedes escuchar esto aquí, y esta noche vas a escuchar algo realmente excepcional, algo que no escuchas habitualmente en la radio de nuestro país, como siempre, como es la programación de esta cadena de emisoras en el Toque Absoluto, con más de 1 millón de oyentes. Gracias por la sintonía de nuevo. Y vamos a la tercera entrega. Let's Spend the Night Together, Bowie, el disco Aladdin Sane 1973. Era el sexto ya. Estuvo entre el Ziggy Stardust y las arañas, y también el que vendría más tarde. Realmente es un disco... que tiene todo ese poder de un Bowie que le había dado ya el tope con sus arañas, donde estaban Mick Ronson, Trevor Boulder y Mick Wormansey, que era el batería. Han palmado tres, toquemos madera. Pero este disco queda como que la censura quiso que se eliminara algunas canciones por temática sexual. Pero lo más curioso es que Let's Spend the Night Together ya había sido publicada en España en la versión original de los Rolling Stones. Bowie se negó a cambiarla y el disco solo se publicó en España después de 1975, prácticamente después de la muerte del dictador. Vamos a escucharla y luego comentamos algunas anécdotas interesantes. Era el sexto de Bowie, 73, después del explosivo, la obra cumbre con la despedida del 73 en el Hammersmith de Londres de aquellas arañas. Suena clásico de los Rolling Stones en la versión del Aladdin Sane de David Bowie, otro disco prohibido por la censura en nuestro país. I'm in no hurry, I can take my time. Said we were too young, our kind of love was no fun, but our love comes from above. Do it. Let's make love. Casi me ha salido el grito de Bowie con este clásico de los Rolling Stones que versionaba en su disco Aladdin Sane, prohibido también por la censura en nuestro país. Pasemos la noche juntos, ahora te necesito más que nunca. Pasemos la noche juntos, ahora me siento tan fuerte que no puedo disimularlo, pero no puedo disculparme. No me dejes colgado ni me abandones. Podríamos divertirnos tan solo disfrutando de lo que sucede alrededor. La letra de los Stones que hizo en este disco que estuvo entre el Sigue Stardust y las Arañas, la gran obra de Bowie indiscutiblemente, y el Peanuts, que vendría más tarde con las versiones. Decía esto, Bowie muere en el 2016, Ronson, el guitarrista, muere en el 93 con 46 años, Trevor Boulder, el bajista, muere en el 13 con 62, y solo quedan de las Arañas Mick Walkthay, que es el batería, que tiene ya casi 70 tacos. Es una triste historia de contar, pero es la realidad de un disco que ocupa también este decálogo de esta noche con las canciones y las portadas prohibidas. Bueno, son las 12:22, nos queda mucho programa, mucha tela por cortar y muchos discos por escuchar. Gracias por estar ahí. La web rockfm.fm, facebook.com. Barra Rock FM, Twitter arroba Rock FM guión bajo est, Instagram Rock FM, el hashtag EDDM censurados. Cuarta entrega, esto se endurece, madre mía, los vi tantas veces, los vi con Kate Moon, sin Kate Moon, los vi en el Hammersmith en vivo, los vi en el Wembley Estadio teloneados por los AC/DC. Amigas, amigos, se viene el June 71. Aquí se censuró la portada y las canciones. Escuchamos ya este increíble Won't Get Full the Game. El grito más salvaje de la historia del rock and roll lo da Roger Daltrey al final de este tema increíble que cerraba el June del 71. Era el quinto de The Who. We'll be fighting. Os saludamos a la gente del rock and roll, los vampiros de la noche en Rock FM. Para esa gente maravillosa, hacemos este despliegue, cantaba Roger Daltrey. Inclinaré mi sombrero a la nueva constitución. Tomaré un arco por la nueva revolución. Me reiré y gesticularé por los cambios. Tomaré mi guitarra y tocaré igual que ayer. Después me arrodillaré y rezaré. No seremos engañados otra vez. ¿Os suena de algo esto? Vamos a tomar lo que haya que tomar. No nos callarán. Son ya las 12:32 minutos. Espero que te lo estés pasando tan bien como nosotros, porque nos encanta. Es la historia viva y vivida en muchos casos, que es también importante. Este disco para mí es el mejor de The Who. Está entre el Tommy del 69 y el Quadrophenia del 73. Es el quinto 71, está lo mejor de lo mejor. Recordad que la portada era un monolito que asemejaba el monolito de la Odisea del Espacio, la célebre película 2001 Odisea del Espacio, que se llamó en español, de Stanley Kubrick del 68. Asimilaba aquel monolito que salía con os acordáis de la historia. Ethan Russell, el fotógrafo que hizo la foto, porque fue prohibida la portada porque aparecían ellos como haciendo pis en el, vamos, meando en el monolito. Russell, el fotógrafo, confesó que no, que habían moscado el monolito con regadera porque eran incapaces de hacer pis. En ese momento no tenían ganas de lo que fuera y tuvieron que regarlo. La portada que aparece es la original. Aquí en España luego salió como una especie de banquete. De los cuatro, Moon muere en el 78 con 32 años. Y en Twills en el 2002 con 57. ¿Recordáis la historia con una prostituta en un hotel de Las Vegas? Quedan en directo y, de hecho, el pasado año en Rock in Rio, en septiembre, tuve la oportunidad de verles tanto a Townsend como a Daltrey defendiendo el patrimonio de los Who, y están presentables y muy dignos, todo hay que decirlo. Allí había como 100.000 personas en Rio en esa última edición del Rock in Rio y tuve el honor de cubrirlo para aquí también, para, hablamos de aquello con mucha información. Y realmente están con dignidad, defienden el patrimonio con dignidad, ya con aquella, o sea, con esa melena, los rizos de Daltrey, el poderío. Todavía sigue haciendo el molinillo que él inventó desde los tiempos de Woodstock y de Monterrey. Townsend sigue siendo también un fantástico guitarrista. Bueno, pues terminamos ya con The Who y nos vamos a la quinta entrega. Había cierta gente en las redes diciendo, estos no se van a atrever a poner el heroína de Lou Reed. Pues sí, la vais a escuchar. Pero además, para un lujazo más, rizando el rizo, vamos a poner exactamente los 13 minutos 05 segundos de esta obra maestra del 74. Primer directo de Lou Reed cantando íntegramente a la Velvet. Solo que aquí en España se editó una versión censurada de este directo donde todo era exactamente igual a la original, salvo que la canción Heroína fue sustituida por otra denominada I Can't Stand It. Como solo tenía cinco temas, el disco, cinco canciones, aquello se quedaba un LP, pues que sobraba todo. Entonces, también había mucho ejecutivo torpe en aquel tiempo que, se cagaban de miedo. El franquismo estaba en los militares, entonces no había que bromear mucho. Entonces los ejecutivos, para sacar el disco, ¿qué se inventan? Sacan Vicios y Walk on the Wild Side, que no tenía nada que ver con este disco. Esa es la historia. Una auténtica chapuza de la historia discográfica de nuestro país. Habrá que buscar a aquellos impresentables que hicieron este chapuzón para un disco que más tarde, cuando se editó, pues para la compañía de disco fue un filón. Bueno, había estado prohibido, tantas historias alrededor. Los fans internacionales lo pedían, lo clamaban como una auténtica rareza. Bueno, 74, un Lou Reed donde, bueno, luego os cuento porque estaba Steve Hunter, que tiene una historia anexada también en estos días al rock en nuestro país. Guitarrista que había estado con Alice Cooper, con Aerosmith, con Peter Gabriel, bueno, un genio que todavía sigue tocando. Y de hecho os voy a contar una historia muy bonita relacionada con la música de nuestro país cuando escuchemos los 13 minutos 05 segundos de este heroín. Era demasiado explícita para los tiempos que corrían, incluso también lo sería ahora para los actuales. Pero esta es la historia, este es el testimonio, este es Lou Reed, 74, Rock and Roll Animal, enterita heroína. Thank you.

tiempos duros aquellos. Es una interpretación realmente salvaje de un tipo enganchado. Cuando un hombre no puede ser libre de todos los males en esta ciudad y de sí mismo y su entorno, la heroína, la muerte de mí, la heroína es mi esposa y es mi vida, puta droga, ¿no? Se llevó a tanta gente por delante, manifestaba aquella explosión inconsciente de gente que no sabía dónde se metía. Y tantos fueron, desgraciadamente, muchos amigos también, los que no salieron jamás. Bueno, la heroína, siempre hubo dudas, esto lo digo de todo corazón, ya Lou Reed no lo va a contar, nunca lo confesó, porque ya sabéis que murió el 27 de octubre del 13 con 71 años. Fue una de las grandes pérdidas de la historia en esta última década. De que este disco no se grabó en directo, que no tuvo el reflejo de lo que se grabara en vivo en Nueva York en diciembre del 73. De que hubo una manipulación. Fue un disco raro en todos los sentidos. A ver si en algún momento podemos hablar con Steve Hunter, que fue el guitarrista que compuso también el Sweet Jane. ¿Recordáis de este disco la intro del Sweet Jane ahí en ese clima hasta que arranca la guitarra de Steve Hunter? Hunter debe tener 70 tacos, pero lo curioso es que en el nuevo disco compilado para Warner de King of Latin Blues, del gran guitarra español, quizás el nombre más internacional que tenemos en estos momentos, Javier Vargas, colabora Steve Hunter en un tema original de este compilado que le dábamos hace poquitos días aquí en el Jarro Café de Madrid, el octavo disco de platino en nombre de esta cadena de emisoras, a Javier Vargas. Bueno, hay un tema original en ese compilado que se llama Don't Let the Children's Cry, no dejes que los niños lloren, donde está la guitarra de Steve Hunter, el Hunter de Rock and Roll Animal, y también la colaboración de John Byron Jagger, el sobrino de Mick Jagger. Una anécdota para la historia tan estremecedora de este disco que ha ocupado el quinto lugar de los discos malditos o los discos censurados por la censura militar franquista en nuestro país. Amigas, amigos, un placer. Pasan ya 51 minutos. Nos vamos a alargar un poquito más de las 12, pero recordad también, si os quedáis frito, que estaremos a partir de mañana en los podcasts de Rock FM. Ahí tenéis toda la producción de lo que hemos venido haciendo, guitarristas, cantantes. Es una enciclopedia sonora que disfrutamos mucho y que esperamos que vosotros también las disfrutéis. Vamos pues con la sexta entrega. Estamos con Eric Clapton, estamos en el segundo directo del que llamaron el dios de la guitarra, 75. La carátula original de este doble disco en directo de Eric Clapton fue modificada en nuestro país ese año 75. En el original se mostraba la fotografía de espalda de una mujer desnuda hasta la altura del trasero, sobre la que aparecía pintado el título del álbum, el título de Eric Clapton Was Here, estuvo aquí. Se aumentó la imagen para que la baja cintura de esa mujer no se viera y quedó para el recuerdo en España una carátula sin ningún sentido. ¿Verdad? Vista de plano, era un trasero de un perfecto cuerpo y maravilloso de mujer. Pero claro, al la censura meter el trazo, la tijera, lo que hicieron fue aumentarlo y solo quedaba un trozo de carne. Esta fue la estúpida labor del censor en aquel momento. Bueno, vamos a escuchar el Have You Ever Loved a Woman de Billy Miles, que también interpretó uno de los maestros de Clapton, Freddie King, en el 60. Bueno, es maravilloso, ¿no? Pero Clapton ya está por segunda vez. Empezamos con el con Blame Fight censurados y también volvió la tijera a Clapton con este tema de Billy Wilds en su disco del 75. Blues, puro blues. Rock FM es la cultura de este siglo. Es el rock and roll en estado puro para todo el planeta y sobre todo para ti, que lo estás disfrutando con nosotros. Eric Clapton también está y vive aquí en Rock FM. We'll be right back. Thank you. Have you ever loved a woman? ¿Alguna vez has amado a una mujer tanto que tiemblas en el dolor? Se preguntaba Clapton en la gira del 74 en este Clapton Was Here, que se publicó en el 75 con esa censura de la portada de la chica semidesnuda. Bueno, gracias a los que resisten en vivo en este horario, ya pasa un minuto de las 12 de la noche, estamos ya en otro día, de la una, perdón, estamos ya en otro día y hay mucha gente enganchada desde todas partes del mundo, estamos recibiendo mensajes desde Playa del Carmen en México, desde Buenos Aires, desde muchas ciudades de nuestro país también, gente que está currando. En España currar es trabajar, en Argentina es robar. El concepto curro que decimos, por ejemplo, en España es trabajar, currando es trabajar. Lo digo para tantos amigos que nos escuchan en Latinoamérica. Bueno, la cuestión es que nos emociona saber que estáis ahí formando parte de la tertulia, interactuando con nosotros, recordar las connotaciones en la nube para que os enganchéis a este decálogo. La web rockfm.fm, el Facebook, facebook.com/rockfm, Twitter, @rockfm-es, Instagram, rockfm, el hashtag EDDM, censurados. Amigas, amigos, se vienen los Rolling Stones. Stick Finger, sí, señoras y señores. Otro de los discos más, el más cotizado de los censurados en España. Mucha gente se hizo rica aquí en el país, en nuestro país, vendiendo discos al extranjero, sobre todo a los japoneses, de esta obra maestra, quizás el mejor disco de los Stones. Muy discutible, pero estamos en el 71, era el décimo en el noveno en Inglaterra y el décimo en Estados Unidos. Dedos pegajoso, ya Mick Taylor al completo. ¿Qué podemos decir de este disco? Con la portada del genio Andy Warhol, la cremallera, los dedos pegajosos, Sticky Fingers, que el mismo portadista hizo exclusivamente para nuestro país. Todavía es un disco, una rareza que se cotiza en los grandes coleccionistas. Pues, ¿qué voy a decir? Que vamos a escuchar un tema, y naturalmente, censurado en su momento y que se puso por otra canción, como todos sabéis, de esta joya a la cual la censura le dio un tijeretazo realmente fuerte. Sister Morphine, otra vez la droga, hermana morfina. Aquí salió el Let It Rock en sustitución de esta canción que suena censurada. Fuera, nada de censura en Rock FM. Oh, tonight. What it seems. Please just let me turn my nightmare into dreams. Oh, can't you see I fade in phase? And for this shot will be my last. Sweet cousin cocaine, lay a cool, cool hand on my head. Sister Morphine, you better make her my bed. She knows, and I know, in the morning I'll be dead. Yeah, and you can sit around, yeah, and you can watch all the clean white. De la ambulancia está sonando en mis oídos. Dime, Sister Morphine, ¿cuánto tiempo he estado aquí? ¿Qué estoy haciendo en este lugar? ¿Por qué el médico no tiene rostro? Estaba escuchándola y la voz de Jagger tiene el mismo dramatismo tenía en ese momento en que la cantó que Lowry cantando el heroín. Puta droga otra vez. Bueno, amigas, amigos, un placer. Gracias por la sintonía. Estamos en la octava entrega. Hasta los Beatles no se libraron de la censura. Podrían haber sido las alusiones a las drogas de Lucy in the Sky with Diamonds o las insinuaciones sexuales de Ticket to Ride, aparte de las fotos internas del White Album. Lo que hizo saltar las alarmas de la señora azul fue The Ballad of Young and Yoko, 69. Un año que cambió la vida de forma total de John Lennon. Apareció Yoko y todo se fue al carajo, hay que decirlo. No sé si para bien o para mal. La cuestión es que, recordad, empieza su batalla contra la guerra de Vietnam, contra todo, se creía más popular que Jesucristo, se armó un quilombo, como dirían los hermanos argentinos, impresionante. 69, se va a casar a Gibraltar. Se va a Ámsterdam en pelotas en el hotel, no a la, todo lo que conocemos a través de la historia, pero él vuelve después de aquellas broncas a Londres y quiere hacer esta canción. Ringo y George estaban de vacaciones, así que el único que sería a la vez su antagónico compañero, Paul, es el que le ayuda a terminar entre los dos en toda la instrumentación, prácticamente, esta célebre balada de Yoko y Yoko, que saldrían compilados, pero que fue single del 69. De hecho, lo tengo aquí en la foto que hemos puesto en las redes de los tres, la muestro yo. Tengo mi disco promocional original y además firmado con mi propia firma para que me lo robaran en la radio donde estaba. O sea que si alguno se lo llevaba, tenía que llevarse mi firma. Tengo el promocional, es curioso esto, en la contraportada están discos de los Mustang, el Loretta Loretta, está Lone Star, la trilogía, tiempos los Hollies, con Sorry Susan, están los Herman Hermes, bandas de aquel tiempo, cuando salió en el 69 esta balada de John y Yoko. Sin más preámbulo, ese verso que decía que los dos protagonistas de la canción se podían casar en Gibraltar cerca de España era otra cosa, una afrenta, un ataque directo a la soberanía nacional que todavía nos duele y a la integridad territorial. Ingleses piratas devolviendo Gibraltar y de paso a los argentinos las Malvinas. Bueno, esta es la historia de la balada que ya suena, súbemela en Rock FM. John y Yoko, precioso tema, vamos, que no para la música. De John y Yoko, Cristo, tú sabes que no es fácil, tú sabes lo difícil que puede ser, del modo que van las cosas me van a crucificar. Finalmente aterrizamos en París, pasamos la luna de miel en el Sena, Peter Brown llamó para decir, lo pueden hacer, está todo arreglado, se pueden casar en Gibraltar, cerca de España, no cerca de España, nuestro. Ahí estuvo la tijera de la censura para esta balada de John y Yoko. Contamos la historia. Un Lennon exultante para el cual la vida cambió absolutamente. Amigas, amigos, para los desertores del mando, la cultura rockera en esta enciclopedia hablada. ¿Nos vamos de vacaciones? No, nos queda tiempo todavía para estar en vuestra compañía en el calor del verano, cuando estamos emitiendo esta edición con las grandes canciones censuradas y muchos amigos sintonizando esta cadena de emisoras líder, rock, puro rock, Rock FM. Bueno, novena, estamos en América, We Are an American Band, 73, era el séptimo de estudio de la banda capitaneada por el cantante y guitarrista Mark Farner. Grupazo, ¿eh? Hace poquito teníamos noticias del propio Farner, que sigue dándole ahí a sus casi 70 años con los hits de los Grand Funk Railroad, que es la banda que nos ocupa. Tras escuchar Black Licorice, la censura exigió que se cambiara la letra de la canción cuando el disco salía en nuestro país. En vez de me envuelve con sus finas piernas, su caliente piel negra pegada a la mía, sugirieron los censores que el grupo lo regrabara como me rodea con sus finos brazos, se abraza firmemente a mí. ¿Rimara o no? Como para la banda España era un mercado mínimo, pocas ventas, la propuesta de los censores no prosperó y Gran Fan publicó el disco en su país sin Black Licorice. Lo escuchamos, otro disco que sufrió la censura en Rock FM. Por cierto, lo produjo nada más ni nada menos que el grandioso Todd Rundgren, productor, multiinstrumentista, que puso su firma a este álbum We Are an American Band 73, donde estaba este censurado Black Licorice. Don't touch me, oh I know. Pasan 21 minutos de la una de la madrugada. Arrancamos a las 12 como cada decálogo en todas las emisoras de Rock FM. Si a ningún incrédulo pensó que no íbamos a poner la estaca de Juice Jack, se equivocó, porque la vamos a escuchar. Fue un himno generacional y fue parte de la revolución, de la caída de la dictadura franquista. Murió en la cama el dictador, tengo que decirlo. Pero esta canción la repetíamos constantemente con aquel texto que decía: si tiramos fuerte la haremos caer, ya no puede durar mucho tiempo, seguro que cae, cae, cae, puedes, debe estar ya podrida. Si yo tiro fuerte por aquí y tú tiras fuerte por allí, seguro que cae, cae, cae y podremos liberarnos. Estamos en el año 68, la cosa se ponía heavy en nuestro país, la dictadura ya caminaba hacia el final, pero todavía Franco tenía mucho poder y las fuerzas con los comunistas, con la gente de izquierda, empezaban a tomar forma de un país más libre, un país más entrañable, más abierto al mundo. Cuando Juice Jack grabó L'Estaca en el 68, su texto sencillo y su música pasó todas las pruebas de la censura. Esto significaba que por lo menos la canción podía grabarse e interpretarse en conciertos. Y es precisamente en concierto, al ser coreada por el público, se convirtió en un canto revolucionario y en un símbolo primero en Cataluña y después en el resto de España. Para la censura era demasiado tarde. Haber dejado pasar esta canción fue un error que inevitablemente se le fue de las manos. La canción pasó a acompañar manifestaciones y concentraciones diversas, primero de los estudiantes y luego también de los obreros. Comenzó a ser una de las más prohibidas y perseguidas de la historia de la música española. Sin más preámbulo, con la despedida cordialísima de todo el equipo, Rodrigo Contreras en la producción, Alberto Mazcuñán en la coordinación general, Quique Vilaplana como director de orquesta y promos y Jorge Vilella en la supervisión. Amigas, amigos, un placer enorme, distinguida clientela, no para la música. La semana que viene, ¿quién ha dicho que los bajistas no son estrellas? Los subiremos al poder, los bajistas de la historia, pensad un poco, desde McCartney a Lemmy, pasando por... ¿Quién te imaginas? Ya sabes, colabora, insinúanos, dinos algo, web rockfm.fm, facebook.com/rockfm, Twitter @rockfm_es, Instagram rockfm, hashtag EDDM censurados. ¿Bajistas? ¿Creías que estaban muertos? ¿Que no son estrellas? ¿Que son guitarristas fracasados? Danos tu opinión y sugerencias para quienes estarán en ese nuevo decálogo del miércoles que viene. Por lo pronto, recuerda, como decía la estaca de Juice Jack, con el cual terminamos esta nueva edición del decálogo de Mariscal en Rock FM, como decía, si tiramos fuerte la haremos caer. Hay muchas cosas que tienen que caer. Gracias, hasta la próxima. Mentre el sol esperàvem i els carros veiem passar. Siset, que no veus l'estaca, a on estem tots lligats? Si no podem desfensen, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben corcada, deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Però Siset, fa molt temps ja, les mans se'm van escorxant i quan la força se me'n va, ell és més ample i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és que Siset pesa tant que cops la força m'oblida. Torna'm a dir el teu cant si estic. Estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben corcada, deu ser ja. Si si jo les tiro fort per aquí i tu les tires fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Ara, ara, ara. En Rock FM, el decálogo de Mariscal.